Y para quienes no conocen la situación del lonco Facundo Jones Walla, ¿nos podés, le podés comentar a la audiencia un poco cómo es esto de la detención de él? Que sabemos que se había realizado un juicio y después se lo da como nulo, ¿no? Y ahí también entra Bachelet, ¿no? Sí. El año pasado, el día 1 de septiembre, al lonco Facundo Jones Walla lo liberan porque el juicio que se hizo el año pasado, el juez Otranto lo declaró nulo por todos los vicios que habían habido dentro de la investigación. Claro, a él lo estaban acusando. Ahí no lo estaban acusando de nada. Ahí estaban pidiendo, haciendo la audiencia o el juicio para ver si Argentina lo extraditaba o no. Claro. Entonces, en función del pedido que hacía Chile, un pedido de captura que había del lonco. Bueno, el juez Otranto... Perdón, en esta persecución que suele hacer Chile hacia el pueblo mapuche, ¿no? Que lo considera siempre terrorista. Bien. Entonces, bueno, ahí el juez Otranto definió que por los vicios que habían en la investigación, declara nulo ese juicio y le da la libertad al lonco. Y él, en palabra, le dice que puede circular por cualquier lado libremente porque ya no tiene ninguna causa. Claro. Entonces, por eso él transitaba como cualquier persona que está libre, porque esa fue lo que se le dijo de la justicia. Incluso hasta las mismas abogadas siempre entendieron eso. Pero bueno, ahora ponen así como argumentos técnicos que por ahí para uno es bastante difícil de entenderlo, porque ellos dicen que el juez Otranto declaró nulo la investigación y que no se expidió sobre el juicio en sí, sobre el pedido de extradición. Él no dijo ni sí ni no sobre el pedido de extradición y lo mandó a la Corte Suprema. Entonces que la Corte Suprema tiene que definir si es el que le da la extradición o no. Entonces lo que declaró nulo fue la investigación, lo demás no se expidió. Y entonces ese pedido de captura siguió vigente todo este tiempo. Entonces que por eso a cuando lo detienen a Facundo y hacen averiguación de antecedentes estaba vigente el pedido de captura. Esa es la explicación que dan desde el juzgado federal. A nosotros nos hace mucho ruido porque el lonco fue detenido el mismo día que Bachelet se juntó con Macri, claro. y se juntaron los estados, digamos, en el marco de, no sé si era una reunión de Mercosur o qué, pero bueno, eso trascendió rápidamente en el diario Clarín, que había, el tema de agenda había sido el de Jones Walla. Entonces, es muy como grosero, porque pasó eso y a las 3 horas, estábamos sacando cuenta el otro día, pasaron 3 horas de que salió esa noticia y el lonco fue detenido. Claro. Entonces sabemos que esto es una cuestión política. De hecho, ayer cuando estuvimos hablando con ese secretario, él nos terminó diciendo, por más que la Corte se expida, por más que los jueces digan, por ejemplo, vamos a suponer que no lo van a extraditar al lonco, lo termina despidiendo el Ejecutivo Nacional. Es una decisión política la extradición del lonco. Por eso nosotros decimos, es nuestro preso político, porque finalmente, por más decisiones judiciales que hayan, la última palabra la va a tener el Ejecutivo Nacional. Y sabemos que con los gobernantes que tenemos hoy por hoy en este estado, digamos, sabemos cuál va a ser la respuesta. Por eso cada vez estamos, nuestra gente está cada vez más enojada, estamos cada vez más impacientes, porque realmente estamos acorralados. Nosotros ya no confiamos en esta justicia. Sabemos que no hay ninguna intención, ni judicial, ni política, de liberar al lonco. Al contrario, se lo quieren sacar de encima, se lo quieren tirar a Chile y que hagan con él lo que quieran. La verdad que gravísimo, Elisa. Y pensaba, además, esto que vos decías, ¿no? Que claramente, te lo han dicho claramente desde... estas autoridades y esta reunión que en la que pudieron ir ayer, sí. Es una decisión política y además meter el miedo, porque ayer hubo represión y en La Plata, cuando también se estaba pidiendo por él, también hubo represión. Ah, eso no sabía. Mira. Sí, también hubieron detenidas, sí. Oh, no, eso no sabía nada. Así que es como es esa cuestión, ¿no? De meter miedo y de querer parar sí. una lucha que hermana en realidad, porque el pueblo mapuche, ¿no? Es parte de Chile y de Argentina, que soy, ¿no? Pero el pueblo está hermanado, ¿no? Sí, de hecho hoy, por ejemplo, escuchábamos ya en una radio de Bariloche que se estaban quejando porque ayer los mapuches habían roto parabrisas. Nada que ver, claro. Puras mentiras, que querían incendiar todo, pura mentira. Digamos, eso no fue cierto, nosotros hicimos una manifestación pacífica. De hecho, a la tarde hubieron 3 detenidos más y se los acusó por intento de incendio. O sea, cualquiera, fue tremendo, yo lo viví muy de cerca, cómo encañonaron a 3 Lamuén, eran como 10 milicos encañonando a una persona, obligándolas a que se tiren al piso, arrodillate, como si fuéramos, ¿qué? Que le tenemos que besarle los pies. Ay, no, ¿sabes qué indignación y qué bronca y qué impotencia que da? Claro, y ahí aparece... Sinceramente, cada vez la paciencia se va terminando. Y entonces, todas estas cuestiones de diplomacia realmente se van agotando. Y sí. Se van agotando porque cansa. A nosotros ayer nos hablaban como si fuéramos idiotas, como uh-huh. si no nos diéramos cuenta de que nos están tratando de menos, digamos. O sea, ellos ponen sus reglas en nuestro territorio. ¿Y cuánto tiempo más lo vamos a seguir permitiendo? Yo me pregunto, ellos se tienen que ajustar a nuestras reglas, no nosotros a ellos. Ellos nos dicen, no, atendemos a uno, atendemos a dos. No, si queremos le damos 30 días más a este indio. Si quiere lo jugamos 2 veces por la misma causa. Total, ¿qué da si son cualquier cosa, si son indios? Ese es el concepto que tiene el Estado argentino de nuestro pueblo. Entonces, y también... De otros sectores de lucha social, digamos. Es muy grave lo que está sucediendo. Así es, Elisa, no queda otra, ¿no?, que seguir organizándose y pudiendo difundirlo también en esto que es difícil, ¿no?, el rol que ocupan los medios de comunicación. Sí, es difícil. Sí, pero bueno, muchas gracias por la comunicación, por el espacio, y nos mantendremos en contacto. Así es, Elisa, te agradecemos muchísimo a vos. Está bien. Un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.